Radio Mac Online presenta La extraña historia de la historia. Un programa realizado y producido por Guido Cornejo Merche. Conducción, Víctor Nano González. ¿Qué tal, queridos auditores? Hoy damos comienzo a un ciclo de programas que hemos denominado La extraña historia de la historia. Mi nombre es Guido Cornejo Murchi y soy el creador y productor de este espacio de historia en Radio Mac, música, arte y cultura online. Nuestra cortina musical, que seguramente más de alguno habrá escuchado, lleva por título Nunca retrocedas y es de la compañía A Dos Pasos del Infierno. Es una empresa que hace música para juegos de consola, tráiler de películas y creo que, por ahí, también ha creado temas para un par de películas. En algún otro programa les hablaré más de esta compañía musical, que tiene, según yo, un par de temas geniales. La idea de este programa nació de una conversación con el CEO de esta radio, el señor Luis Antonio Montero Oliva, más conocido como Lamo Music en la jerga de la radiodifusión, ex compañero de curso del emblemático colegio ISUC, Instituto Zambrano, ya desaparecido, y amigo de toda una vida. Él me planteó la idea de realizar un espacio de corte épico. En un comienzo se pensó en realizar un programa que tocara esos momentos históricos poco conocidos y que muchas veces sorprenden por su singularidad o por lo extraños, a tal punto que algunos los cuestionan, porque es sencillamente difícil creerlos, se confunden con el mito y la leyenda. Inmediatamente se me vino a la memoria la frase que dice: la realidad supera muchas veces con creces a la ficción. Esta frase es una derivación popular de un dicho de Julio Verne: todo lo que un hombre puede imaginar, otros podrán hacerlo realidad. A continuación, escucharemos el tema Los Batallones Movilizados, de Willy Bascuñán. Esta canción está dedicada a todos los héroes olvidados que volvieron de la guerra en el año 1884. Para ellos no hubo recibimientos, ni arcos triunfales, ni honores. Por montoneras sitiados, llegan al fin de la guerra, batallones olvidados. El primer acercamiento fue realizar un programa en que los primeros capítulos se abordarían las cruzadas, que es un episodio histórico lleno de muchos hechos increíbles, en que se funde la historia con la ficción y la religión. En conversaciones con otro amigo de muchos años, con el cual nos reunimos de vez en cuando a discutir de diferentes temas a la luz, él de un vino tinto, yo de una cerveza o de un whisky, según sea el clima o las ganas, mi amigo, que es un enamorado de la historia, me planteó el por qué ir a este tema que, si bien es interesante, es ajeno y tan lejano al común de las personas. Este comentario bastante insistente, debo agregar, me cambió el rumbo y la idea de este programa, y me quedé con la primera edición casi hecha y comenzando a poja cero. La idea de este amigo, y también la mía, es que la historia de Chile está llena de hechos interesantes, personajes increíbles y poco conocidos, que dan para varios programas. En la conversación salieron nombres de personajes de nuestra historia poco conocidos y que valdría la pena recordar. Así nació una lista de personas, y es difícil empezar con un nombre, pero nos pusimos de acuerdo en varias cosas. Primero, que para la mayoría de los chilenos, nuestro más grande héroe es el capitán Arturo Prat Chacón. Segundo, como es el héroe más grande, más reconocido de la historia, no lo incluiríamos en esta lista, ya que se trata de hablar de hechos históricos poco conocidos. Por lo tanto, no nombramos a Arturo Prat. Pero nos comprometemos en un futuro programa a hablar de una parte poco conocida de su vida, pero no por ello poco importante, que es su actuación como agente secreto del gobierno de Chile. La lista es la siguiente: Rafael Torreblanca Doralea, Juan Martínez Bustos, Baldomero Dublé Almeida, Diego Dublé Almeida, María Quitaria Ramírez, Arturo Villarroel Gacerón, el general Dinamita, Luis Ugarte, Arturo Benavides Santos, Eleuterio Ramírez Molina, Ricardo Santa Cruz, Ramón Rosa Vallejos, José Vicente Blanco, Irene Morales, Carmen Vilches, Bartolomé Vivar, Telesforo Barahona, Juan José San Martín, Alberto del Solar, Walterio Martínez, Melitón Martínez, Manuel Rodríguez Ojeda, Tomás Yara Ruiz de Cabrera, José Luis Araneda, Eulogio Robles Pinochet, Andrés Wilson, Moisés Arce, Pedro Regalado Videla, Manuel Tomás Thompson, Sofanor Parra Hermosilla, Ignacio Serrano Montaner, Arsenio Canave Meriño, que salta con Prat, Dioniso Manterola, tercer ingeniero de la Esmeralda, Gaspar Cabrales Besodilla, un tambor, Seferino Carrasco Palma, Custodio Leiva, Jesús Miranda, Jorge Quintero Ruiz, José Briceño Cordero, José Hernández Parra, José Reyes, Juan Vargas Fuentes, Juan Araya, Juan de Dios Cruz, Manuel Hernández, Manuel Ruiz, Pantaleón Cortés Gallardo, Pedro Pereira, Salvador Garaz Sarmiento, Samuel Machacado, Venancio Díaz, Vicente Caballero, Antonio Espino, Alejandro Uribe, Baltasar Leighton, Seferino Carrasco, Custodio Leiva, Germán Sepúlveda y Jesús Miranda. Esta lista tiene varias particularidades. La conforman 59 personas, entre hombres, mujeres y niños. Se quedan muchos, pero muchos con sobrados merecimientos para estar en ella. En esta lista están todos los grumetes que murieron a bordo de la Esmeralda el 21 de mayo de 1879. Cuya edad media era de alrededor de 15 años y hay 8 soldados del regimiento movilizado de Atacama. El batallón movilizado de Atacama, el más bravo entre los bravos, posteriormente convertido en regimiento, era un grupo de héroes, comandado por un héroe, el comandante Juan Martínez. Como dice el gran intérprete y autor, el señor Omar Contreras, en una de sus canciones, el Atacama ahuyentaba hasta el espanto. A continuación escucharemos el tema Y si andas por el desierto, del cantautor chileno Omar Contreras. Si Si caminas por el desierto, por en medio de las calicheras, sentirás que murmuran los muertos que cayeron por nuestra bandera. Sentirás que murmura el silencio si recorres esas salitreras. Si caminas por alto Pisagua, sentirás gritos de la Atacama y en la orilla, en el islote blanco, aún verás al soldado en el agua. Y en la orilla, en el islote blanco, aún verás al soldado en el agua. Y si cerca de Agua Santa y pasará cerca de Negreiros, sentirás los caballos que danzan al sonido mortal del acero. Sentirás los caballos y el viento cantará su canción a los muertos. Y si lloras al pie del gigante, cuando el sol ya se pierde en los cerros, podrás ver en el cielo la sangre de los que en esa pampa cayeron. Podrás ver que las nubes con sangre hay recuerdos de nuestros guerreros. Y si andas por los tamarugos que custodian la paz de Dolores, aún verás incrustadas las balas en las costras cantando clamores. Aún verás incrustadas las balas en las costras cantando clamores. Cuando vuelvas del viejo desierto, sentirás el corazón estrecho, porque el canto de los veteranos quedará para siempre en el pecho. Porque el canto de los veteranos quedará para siempre en tu pecho. Estás escuchando Radio Mac Online. La canción que escuchamos pertenece al compositor y cantante chileno Omar Contreras Ayala y está tomada de su álbum Veteranos Olvidados. Su hermosa voz, la originalidad y belleza de su poesía hace casi incomprensible la poca difusión que ha tenido este gran músico. Vaya un respetuoso y afectuoso saludo para este gran cantautor chileno. Escogí esta canción porque las veces que he recorrido el desierto entre Antofagasta y Arica he sentido un sentimiento muy parecido a lo que interpreta magistralmente el señor Contreras. En esta canción se hace mención al batallón Atacama, Si caminas por Alto Pisagua, sentirás los gritos del Atacama, dice la letra de esta formidable canción. Hoy hablaremos del Batallón Atacama, de donde provienen 8 de los 59 héroes que nombramos anteriormente. Lo que aquí hablaremos está, en la gran mayoría de los casos, extractado de 2 publicaciones, tal vez lo más certero y documentado que exista de este histórico batallón movilizado. Las publicaciones a las que me refiero son Juan Martínez, comandante de los mineros del Atacama, cuyo autor es Manuel Rabés Mora, publicado en el año 1979, y Batallón Atacama, el más bravo entre los bravos, de Rodrigo Ugalde Prieto, segunda edición del mes de enero de 2021. Como anécdota, comentar que los autores de estos libros son de profesión abogados. Sobresale el rigor histórico con que ambos libros son referenciados. La obra del señor Ugalde Prieto es tal vez lo mejor que haya leído de este batallón, extensamente documentada y referenciada. Es una publicación reciente y llama la atención el detalle y el rigor histórico con que es escrita y la profundidad con que el autor trata el tema. De esta obra es poco lo que queda por escribir de este batallón movilizado. La vida e historia del comandante de este regimiento es, por decirlo menos, increíble. Nació el 4 de julio de 1827 en Chillán y murió el 16 de enero de 1881 en Miraflores. En el batallón de Atacama que él comandaba servían sus 2 hijos, Walterio Martínez con el grado de subteniente y Melitón Martínez con el grado de capitán. Sus 2 hijos murieron en la batalla del Campo de la Alianza, más conocida como la Batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Es decir, el comandante Martínez murió aproximadamente 8 meses después. Según relata Rodrigo Ugalde en su obra, después de la Batalla de Tacna, al momento de reportar al general Baquedano el comportamiento de la unidad que comandaba, se produjo el siguiente diálogo. Baquedano: ¿cómo ha ido, comandante? Dirigiéndose a Martínez. Martínez: muy bien, señor general. Baquedano: ¿ha perdido mucha gente? Martínez: bastante, general. Baquedano: ¿y oficiales? Martínez: varios generales, entre ellos a mis 2 hijos. Baquedano: ¿a sus 2 hijos? Martínez: sí, señor. Han tenido la gloria de morir por su patria. Me queda uno, que si estuviera en edad de cargar armas, vendría a reemplazarlos. En ese momento se acerca una de las cantineras del batallón Atacama, Filomena Valenzuela, herida en su brazo derecho, a darle cuenta de la muerte de su hermano y a entregarle el quepis de uno de los hijos del comandante Martínez. Martínez le responde: cantinera, consérvelo usted, que le corresponde de grado. En ese momento interviene el general Baquedano y, dirigiéndose a Filomena Valenzuela, le dice: cantinera, a las ambulancias, como subteniente. Desde ese momento la cantinera Filomena Valenzuela pasa a servir como cantinera con el grado de subteniente de la tercera compañía del batallón movilizado Atacama. Este diálogo es relatado en varios textos de historia y fue recopilado por un testigo del hecho, el señor Máximo Lira, secretario del general Baquedano. El señor Ugalde hace mención de este diálogo en la página 224 de su libro y lo referencia como tomado de cartas de don Máximo Lira a doña Isabel Errázuriz. A continuación, escucharemos Los batallones movilizados de Willy Bascuñán. Soy de los batallones movilizados del estandarte azul y estrella de plata. Al clarín de la guerra nos alistamos y nos uniformaron con tanta gracia. Los pueblos, las ciudades y las provincias formaron batallones para la patria y nos disciplinaron los oficiales, aquellos que nos guiaron en las batallas. Los del Chillán, el Valparaíso y los navales, el Atacama con el Coquimbo son los compadres. El Esmeralda es de los pijes y viene el talgo. El Curicó batallón Victoria con el Colchagua. El Chacabuco con el Quillota y el Malipilla. Valdivia, el Bulnes, Topolicón, batallón Lautaro. Allá en Chorrillos, pecho a las balas, todos luchamos. Grandes soldados, los batallones movilizados. Soy de los batallones movilizados, del estandarte azul y estrella de plata. Al clarín de la guerra nos alistamos y nos uniformaron con tanta gracia. Los del Chillán, el Valparaíso y los navales, el Atacama con el Coquimbo son los compadres. El Esmeralda es de los pijes y viene el Talgo. El Curicó batallón Victoria con el Colchagua. El Chacabuco con el Quillota y el Malipilla. Valdivia, el Bulnes, con Policán, batallón Lautaro. Allí en Chorrillos, pecho a las balas, todos luchamos. Grandes soldados, los batallones movilizados. Estamos presentando La extraña historia de la historia, un espacio con relatos épicos de nuestra historia nacional e internacional. Tomo el tiempo de referenciar los hechos para mantener el máximo de rigor en el relato de los acontecimientos, ya que en este programa hablaremos de historia más que de leyendas, aunque lo relatado parezca leyenda. Y en este caso, y en caso de que no haya suficiente claridad en los hechos, así lo expondremos. La descripción de este hecho y de muchos que relataremos parecen sacados del guión de una película épica o de la leyenda popular. Pero como lo dice el título de este espacio, es la increíble historia de la historia. El regimiento Atacama, el más bravo entre los bravos, o como dice en la letra de su canción Omar Contreras, el Atacama ahuyentaba hasta el espanto. En las filas de este batallón movilizado, posteriormente pasó a ser un regimiento, se encuentra, como ya habíamos señalado, 8 de los 59 héroes de nuestra lista. Esta lista, como dijimos anteriormente, está conformada por héroes que son más o menos desconocidos para la mayoría de los chilenos de la actualidad. Los 8 integrantes del batallón movilizado Atacama que están en esta lista son el comandante Juan Martínez Bustos, el capitán Rafael Torrealba Doralea, el capitán Ramón Rosa Vallejos, el subteniente José Blanco, el subteniente Andrés Wilson, el capitán Moisés Arce, el capitán Meliton Martínez y el subteniente Walterio Martínez. Los capitanes Rafael Torreblanca, Ramón Vallejos y los subtenientes Blanco, Arce y Wilson eran conocidos en el batallón Atacama por ser muy amigos entre ellos. Todos eran civiles movilizados, es decir, no eran soldados profesionales. Estos 5 amigos habían hecho un juramento de fraternidad al poco tiempo de enlistarse. Ellos prometieron que irían juntos a todas partes, o regresaban todos o morían todos. Por este acuerdo eran conocidos como los juramentados del Atacama, De hecho, ninguno de ellos sobreviviría a la guerra. El capitán Vallejos y los subalternos y los subtenientes Wilson y Blanco morirían el 19 de noviembre de 1879 en la Batalla de Dolores, también conocida como la Batalla de San Francisco. Los dos sobrevivientes, el capitán Rafael Torreblanca y el capitán Moisés Arce, lo harían en la Batalla del Campo de la Alianza o Batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880. Después de desembarcar las tropas chilenas en Pisagua el 2 de noviembre de 1879, conocida como la primera acción de desembarco anfibio de la historia, las tropas chilenas comenzaron a avanzar hacia el interior. El día 6 de noviembre ocurriría el combate de Agua Santa, también conocido como el combate de Pampa Germania, entre una avanzada de caballería comandada por el teniente coronel movilizado José Francisco Vergara, el mismo del nombre de la Quinta Vergara. En este combate, según el historiador chileno Francisco Machuca, la caballería chilena simuló una retirada, vieja táctica aprendida en los combates de la Guerra de Arauco, a fin de sacar a la caballería aliada de sus posiciones defensivas. Logrado esto, la caballería chilena dio media vuelta y se trenzaron en una feroz carga de caballería, donde predominó el uso del sable y de las lanzas. Las fuerzas chilenas triunfaron en esta carga, pereciendo aproximadamente 70 efectivos aliados de la Alianza Perú-Boliviana, entre los que estaban su comandante, el teniente coronel aliado Don José Sepúlveda. Las tropas chilenas tuvieron 14 bajas, 3 muertos y 11 heridos en este combate. El segundo comandante de las fuerzas chilenas fue el capitán Sofanor Parra, que integra nuestra lista de los 59 héroes nombrados al comienzo de este programa. El capitán Parra, conocido como el Inmortal Parra, participó en todas las cargas de caballería de la guerra y moriría en Santiago a la edad de 82 años. Es uno de los pocos de esta lista que sobrevivió a la guerra. Este fue el combate preliminar a la Batalla de Dolores, que ocurriría el 19 de noviembre de 1879. A continuación, escucharemos de los cuatro cuartos el tema Los Juramentados de Atacama, de su álbum Al Séptimo de Línea. Va a defender la patria amenazada. Partieron 5 desde Atacama. Eran 5 mineros de faz tostada, los que así juraron con toda el alma. Partimos juntos, juntos luchemos, seremos todos igual que hermanos. Y si uno muere, que mueran todos. Digan juramos, jurado hermanos. Fue la batalla de San Francisco, peleando cual titanes juramentados. Desde aquellos bravos muertos quedaron, y sobre sus tumbas este epitafio. Cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor. Heroicos y esforzados camaradas, valientes de Atacama, adiós, adiós, adiós. Frente a las defensas y los cañones, los que defendían la entrada a Tacna, fieles ahí cumplieron su juramento. Los dos que quedaban de la Atacama, partimos juntos, juntos luchemos, seremos todos igual que hermanos. Y si uno muere, que mueran todos. Sigan juramos, jurado hermanos. Juntos cayeron entre las balas, mezclando su noble sangre, sangre de hermanos. Y desde lo alto sus camaradas fueron repitiendo este epitafio. Cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor. Heroicos y esforzados camaradas, valientes de Atacama, adiós, adiós. Valientes de Atacama, adiós, adiós. Música, arte y cultura en la señal online de Radio Mac. En la Batalla de Dolores, las tropas chilenas se habían atrincherado en la cumbre de dos cerros, los cerros Tres Clavos y Dolores, y habían dispuesto baterías de cañones a fin de impedir que las tropas aliadas tomaran los cerros antes mencionados. En el Cerro Tres Clavos estaban las baterías al mando del coronel Velázquez, que protegían el pequeño valle que separaba al Cerro Tres Clavos del Cerro Dolores. En el Cerro Dolores se encontraban las baterías al mando de Wood, Montoya y las baterías de Salvo. Estas baterías, que eran grupos de dos o más cañones de campaña, tomaban el nombre de sus respectivos comandantes. El emplazamiento de las baterías chilenas era impecable y su ubicación impedía que las tropas aliadas se acercaran a los cerros y a las tropas chilenas que estaban en la cumbre y al costado este del Cerro Dolores. Pero hubo un pequeño error en el emplazamiento de la batería Salvo. Había una pequeña quebrada que llegaba hasta esta batería. El emplazamiento de esta dejaba la entrada de la quebrada en un ángulo muerto de los cañones, así que una vez que las tropas aliadas llegaban ahí, los cañones no podían disparar sobre estas fuerzas. La quebrada llegaba a la cumbre del espolón sur del Cerro Dolores, a escasos 20 o 30 metros de la ubicación de los cañones. El teniente coronel aliado Ladislao Espinar se dio cuenta de este detalle y encabezó el ataque por esta zona, penetrando por la quebrada y poniendo en serio peligro a esta batería. El plan de Espinar era apoderarse de esos cañones y desde ahí volverlos contra el resto de las tropas chilenas. Las tropas de artillería a cargo de esta batería, como no estaba presupuestado que entraran en combate directo con los aliados, estaban escasamente armados con revólveres, espadas de artillero y algunos fusiles muy poco municionados, ya que, como señalábamos, no se esperaba que entraran en contacto directo con las tropas aliadas. El coronel Ladislao Espinar, en la base de la quebrada, arengaba a los soldados aliados gritando a los cañones, señalándoles con su sable el camino. Un balazo le mató el caballo y él siguió a pie apuntando a los soldados del batallón peruano Cepita, apuntándoles la entrada a la quebrada. A continuación escucharemos el tema Dolores, del álbum Veteranos Olvidados, del cantautor Omar Contreras Ayala. Esta es una hermosa canción, de una hermosa lírica y muy apegada a la historia, debemos señalar. La Camanchaca amanecía por las calicheras de un 19 de noviembre, y el viento con noticias de alarma, con sabor a guerra, alertó a nuestros valientes. Y las tropas aliadas se acercaban por el norte, por el sur, aumentando los temores de los silentes e impacientes que esperaban con su artillería en la cumbre del Dolores. Así fue creciendo el sol de la mañana y retrocedían las tropas en el sur, al tiempo en que Daza contra Marta se ataca, buen día aparece acechando a contraluz, y el grito de guerra a las tres sobre el artillero que rompió el silencio, tronaba el desierto canción de la muerte, viviendo en el alma aliado sin suerte. El grito de guerra se alzaba a las tres sobre el artillero que rompió el silencio, tronaba el desierto canción de la muerte, viviendo en el alma al aliado sin suerte. Suárez y Buendía emprenden el ataque, dividiendo a sus valientes para tomar la cumbre protegida por chilenos que morían heroicamente. ciegamente. Los ataques aliados ciegaban a los cañones San Francisco, que eran mandados por Salvo. Pero como el amanecer llegó con salvación, el Atacama ahuyentaba hasta el espanto. Las bayonetas caladas del Coquimbo trajeron la furia cuando moría el sol. Aliados quebrados huyen hacia el desierto, victoria en Dolores de Chile vencedor. El grito de guerra se alzaba a las tres sobre el artillero que rompió el silencio. Tronaba el desierto, canción de la muerte, hiriendo en el alma al aliado sin suerte. Un niño que llora 100 años después subió el San Francisco con el alma en un hilo, rindiendo homenaje a los que cayeron. El grito de guerra se alzaba a las tres sobre el artillero que rompió el silencio. Tronaba el desierto, canción de la muerte, hiriendo en el alma al aliado sin suerte. El grito de guerra. Estás escuchando Mac Online. Los aliados estuvieron a punto de tomar los cañones. Se desencadenó una feroz lucha entre los artilleros chilenos y los aliados. La batería Salvo tenía una dotación de 54 hombres, de los cuales murieron 7 y 23 fueron heridos de diferente consideración. Algunos de ellos murieron después del combate. Su comandante Salvo, al ver que se agotaban las municiones, dio la orden de clavar los cañones, antes de que estos fueran tomados por los enemigos. Momentos antes, había enviado a su ayudante a pedir auxilio al regimiento movilizado a Atacama, para que acudiesen en su ayuda. Dada la configuración del cerro y los ruidos propios de la batalla, el resto de las tropas chilenas no se percató de lo que sucedía con la batería de los cañones al mando del sargento mayor Salvo. Cuando el combate entre las tropas aliadas y los sirvientes de la batería era cuerpo a cuerpo, ya que, agotadas las municiones, los artilleros cargaron contra los aliados con lo que tenían a mano y estaban a punto ya de destruir los propios cañones Krapp. En el momento más crítico del ataque aliado, cuando el combate era cuerpo a cuerpo y los artilleros chilenos ya estaban perdidos frente a la superioridad numérica de los atacantes, apareció un grupo de soldados del Atacama, descolgándose por las paredes del cerro en ayuda de los artilleros. Este destacamento estaba al mando del capitán del Atacama, Cruz Daniel Ramírez. Detrás de esta pequeña fuerza del Atacama, que dio alivio a los defensores de los cañones, que aún estaban bajo el ataque de las tropas aliadas, que seguían subiendo por la quebrada, apareció una compañía del Atacama, seguidos por una compañía del Coquimbo. En ese momento, el capitán Cruz Ramírez lanza un grito: ¡A la bayoneta, muchachos! Y ambas compañías se lanzan quebrada abajo, arrollando a las tropas aliadas. Los hombres del batallón aliado Cepita, que formaban parte de este ataque, al ver las tropas del Atacama, lanzan un grito: ¡Ah, vienen los curitas! De este apodo que recibe el Atacama hablaremos más adelante. En esta acción, el capitán Cruz Ramírez pierde un brazo, pierde su brazo derecho, lo cual no lo saca de la guerra y vuelve a actuar en la batalla de Miraflores como sargento mayor y segundo comandante del batallón Quillota. En esta carga quebrada abajo, donde participó el Atacama y el Coquimbo, mueren tres de los juramentados del Atacama, el capitán Vallejos y los subtenientes Blanco y Wilson, quienes sucumbieron al finalizar esta carga a la bayoneta, en la base de la quebrada. Sus camaradas Torreblanca y Arce, finalizado el combate, los ubican, los recogen y los entierran a escasos metros de donde murieron. Hoy hay un pequeño monolito en la base del Cerro Dolores que recuerda este hecho. Estimados auditores, hemos llegado al final de este primer capítulo de nuestro programa, La extraña historia de la historia. Espero que haya sido de su agrado. En un próximo programa seguiremos hablando de este extraordinario batallón movilizado a Atacama, el más bravo de los bravos, el que ahuyentaba hasta el espanto, el grupo de héroes comandado por un héroe. Hay mucho que hablar de este increíble batallón movilizado, increíbles historias. Si así Dios lo quiere, nos veremos en una próxima audición para seguir hablando de este puñado de héroes de nuestra nación, olvidados por muchos y recordados por poco. Y como dice el refrán popular, un hombre solo muere cuando se le olvida. Damos gracias a Radio Mac, Música, Arte y Cultura, y al Amo por la oportunidad de poder estar hoy con ustedes. Finalizamos este programa con un tema de la cantautora argentina Soledad Pastorutti, titulado Yo Quiero a Mi País. Thank you.